Bueno, pues nosotros después de la publicidad seguimos hablando de L'Oréal, de los recursos humanos. Esta es la riqueza del estudio del Foro de los Recursos Humanos, que está, como digo, repito, quiero saludar también antes, se me había olvidado, al responsable de comunicación de L'Oréal en España, don Nacho Mora, nos acompaña también en los estudios del Foro. Don José María Traver, director de la agrupación EDIP en Valencia, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, donde, bueno, comienzan los preparativos para ese 42 Congreso Nacional de AEDIPE. ¿Cómo va a ser, don José María? Cuéntenos algo, adelántenos algo. Se va a celebrar los días jueves 31 de mayo, viernes 1 de junio y sábado 2 de junio. Va a ser aquí en Valencia, en el centro de eventos de feria, situado en la misma feria, en el mismo recinto ferial. El congreso va, el contenido del congreso va a ser principalmente el siguiente: habrá una ponencia de, con una perspectiva internacional, en la que queremos saber una persona con mucha experiencia que nos diga, que es Chris Bester, que nos diga qué piensa o qué camino internacionalmente lleva los recursos humanos. Después, el viernes, tenemos ponencias distintas de responsabilidad social corporativa. Tenemos proyectos Equal. Después hablaremos del absentismo. Hablamos de talleres de retribución. Después tenemos ponencias de formación con experiencias prácticas. Después tenemos una ponencia de motivación llevada a cabo por un humorista que se llama Eduardo Jauregui y Jesús Damián. El sábado tenemos una actuación de las competencias actuales en la Dirección de Recursos Humanos, el caso español por Ceferi Soler. Después la idea es que un empresario valenciano, no tenemos aún designado quién es, puede ser Palma, puede ser Juan Roche, el que nos diga el ejemplo de una empresa que, todas estas políticas de recursos humanos, en ver que esas políticas son posibles y que se llevan a cabo en alguna empresa. Y entonces hacer el colofón final con un caso práctico de que un empresario nos explique que en su empresa todo lo que nosotros decimos es posible. Los que estuvimos en Pamplona, en ese 41 Congreso Nacional, si seguimos de cerca, como no podría ser de otra forma, pues apoyándonos y siguiendo a EDIPE, bueno, pues hablamos con muchos directores de recursos humanos, pues directores de selección de los distintos departamentos, ¿no? Me llama la atención, a diferencia de otros años, don José María, para bien, el título de este congreso, en el cual los directores de recursos humanos se hacen una pregunta: ¿son facilitadores del negocio o no? Es la pregunta que yo le hago a usted ahora. Sí, por supuesto que lo somos. Y bueno, ese es nuestro objetivo. Y es lo que tenemos que hacer, facilitar el negocio en nuestra empresa. Eso es la alma mater de, por supuesto, el negocio es el alma mater de la empresa. Bueno, todas las políticas que nosotros realicemos y todas nuestras actuaciones deben de encaminadas en ese fin. Y en el rol que tanto nos fijamos los que creemos, y aquí no hemos estado hablando del marketing de recursos humanos, es decir, se lo digo de otra forma, el director de recursos humanos va practicando cada vez más en la venta interna con contenido, como llamamos. Sí, por supuesto, ese es el camino. No es fácil dentro de las organizaciones ir cambiando las cosas, realizar marketing. Nosotros somos clientes internos y entonces lo que debemos hacer es potenciar todo esto. Muy bien, no sé si alguno de nuestros invitados quiere hacerle alguna pregunta al responsable de ese 42 congreso, que lo están preparando pues desde prácticamente de estos días ya, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos el programa, como ha oído, le estamos ultimando el programa. Vale. Vamos a coincidir con, bueno, Valencia tiene muchos atractivos. Tiene el atractivo del mes que es final de mayo, principio de junio, que Valencia está encantadora en esas fechas. Y después también tenemos la coincidencia con la America's Cup y con una feria que celebramos aquí en el mismo centro, que se llama Laboralia, que es Feria Integral de la Prevención, Protección y Seguridad y Salud Laboral, que también tiene que ver en parte con los directores de recursos humanos. Por cierto, ¿dónde me dice que se va a celebrar, don José María? En el recinto ferial de Feria Valencia. Ah, de Feria de Valencia, cuyo responsable de recursos humanos me habla en estos momentos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues no sé si es lícito o no, pero uno, pues y debido a las instalaciones que tenemos, pues, bueno, considero que es un lugar óptimo para esto. Y después, bueno, pues hay que barrer un poquitín para casa, ¿por qué no? No solo es óptimo, sino que nos encanta conocer y alguno conocemos de la actividad que hay y sobre todo la profesionalidad también del equipo de Feria de Valencia, no solo que lo es, el de Recursos Humanos, sino también desde la Secretaría General Técnica a todos los equipos. Yo creo que Jesús quería comentar alguna cosa. Sí, muy bien. María, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Encantado de saludarte y una preguntita nada más. Pensando en que la pregunta está hecha y todos tratamos de dar respuesta cada día a cómo ser más facilitadores, un punto importante es qué opinan los directivos, qué opinan los empresarios de nuestra contribución. ¿Cuál va a ser el peso que va a tener en este nuevo encuentro de ADIPE la participación de los que tienen la máxima responsabilidad de la empresa a la hora de transmitir ese mensaje? Yo creo que es importante porque tenemos empresarios y tenemos, está Bancaja, están algunas empresas de la Comunidad Valenciana punteras que van a estar. Después también tenemos, en cuanto a formación, tenemos un caso práctico que va a estar una persona de Recursos Humanos de Consum. Hay otra, una agrupación, que una asociación de empresarios de textil que se llama Teval, que también va a hacer una exposición práctica de formación. Hemos procurado vincularnos totalmente a todo el tema empresarial. También tenemos una ponencia que nos dará un catedrático de Valencia, que es sobre el absentismo, que es don José María Peiró, una persona muy cualificada para hablar de ese tema. Es un tema que el absentismo, a mí personalmente, no es que mi empresa sea... haya mucho absentismo, pero es un tema que me preocupa, igual que la productividad. Son dos temas que serán siempre muy de actualidad. Pues don José María Travel, desde aquí, desde este mismo instante, como usted sabe, seguimos de cerca desde este programa, en los únicos 60 minutos dedicados a estos en la radio en España y en Internet, pues toda la evolución, buscando fundamentalmente noticias y buscando fundamentalmente comunicación para los responsables de recursos humanos de toda España. Cuente con nosotros. Muchísimas gracias y, por supuesto, que a entera disposición de ustedes y de todos los oyentes. Saludos a esa tierra que tanto queremos, como es Valencia. ¿Qué día hace hoy ahí? Triste. ¿Sí? Un día triste. Sí, bueno, un día pues triste. Atípico. Sí, es cierto. Bueno, pues un saludo a todo el equipo humano de la Feria de Valencia también. Gracias, don José María. Muchísimas gracias. Bueno, pues enseguida continuamos los últimos 15 minutos hablando con L'Oréal. Eso es la primera hora de este congreso de ADIPE, en un programa de recursos humanos, durante 48 horas por metro cuadrado, es donde va a haber más directores de recursos humanos. Bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿Cómo podemos aportar también con nuestros invitados ideas? Vamos a abrir ahora para ese congreso.